Hola, ¿cómo están, amigos? Ya comenzamos una emisión más de C-Rock. Ya es lunes, ya estamos iniciando la semana. Y qué mejor que iniciarla, pues, rockeando. Bueno, por acá dicen que está un poco fresa lo de hoy. No sé, se lo dejamos a su gusto. Pero hoy tenemos mucho rock en español. Espero que la puedan pasar súper excelente con esta buena selección de música que les traemos el día de hoy. Y pues yo soy Nico Trejo, esto es el rock, sean bienvenidos. Lo que acabamos de escuchar fue Baby Please. Y después escuchamos Memorama de Allison. Y ahora vamos a escuchar Planeador. Y después Por un Minuto de Bengala. Están en C-Rock. Thank you. ahí está, estas increíbles rolotas de este grupo llamado Bengala, mexicano, muy mexicanísimo. Y bueno, esta rola de Por un Minuto está bastante fuerte para aquellos que pues acaban de terminar una relación. Ahí se la pueden dedicar a su chiquita violenta, pues, para que se ponga punky después de esta ruptura. Vámonos con más música, lo que sigue es Canseco y esto es Me Enseñaste Mal. Y después escucharemos Sentado Aquí. Sentado aquí, imaginándote. Eso fue Sentado Aquí. Y antes escuchamos Me Enseñaste de Canseco. Y hablando de las chiquitas violentas, pues aquí está precisamente Chiquita Violenta con esto llamado Horror Amor. Y después escucharemos War. Recuerden que están en C-Rock. Y también recuerden visitar nuestras redes sociales. Estamos en todo el mundo virtual como Radio TV Croc. Así nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. En todos lados, vaya y dése una vuelta. No se va a arrepentir, se lo aseguro. Vámonos con más música. We'll be right back. desconsuelo y en insana ansiedad. Y es que tengo este recuerdo recurrente y circular. Horror, horror, amor. Otra vez miré tu rostro, otra vez oí tu voz. Sin querer apareciste en otra conversación. Tu ausencia alimenta mi gradual perturbación. Horror, horror, amor. Y es que sin ti nada es igual, pero te tengo que olvidar. Y es que sin ti no hay emoción, pero es mejor decir que no. You broke my heart, you dropped my soul, and I can't stand it anymore. You're moving on, but I am strong, and I can't stand it. Sesión en vivo, Reactor 105. He mercado sin quererlo, he pensado en tu color. Pareciera que te he visto a mi alrededor. Y es que aún te siento cerca, pero sin poder hablar. Horror, horror. Todo lo que pasamos me quedo con lo mejor, porque hoy ya somos otros, el pasado nos marcó, pero todos mis sentidos se colapsan al pensar si quisieras regresar. Y es que sin ti nada es igual, pero te tengo que olvidar. Y es que sin ti no hay emoción, mejor decir que no. Eso que escuchamos fue War de Chiquita Violenta, y antes escuchamos Horror Amor, estas dos buenas rolas. Y ahora nos vamos a ir con un grupo odiado por muchos, amado por muchos más. Muchos dicen que está bastante fresa para este programa, incluido el señor Flavio. Yo considero que sí, pero aún así lo han pedido. Así que esto es Enjambre, y esto se llama Por Esta Razón, y después escucharemos Elemento. Sin algo estamos de acuerdo, es de acuerdo, no vamos a estar. Sin algo piensas como pienso, es conmigo no quieres contar. Terminamos uno con el otro. de mí. Respondes con un ceño fruncido. Ya no hay nada que decir. Nadie entiende por qué me aferro. Nadie te ve como te veo. Vamos dando pasos para atrás. Un cariño por 10 despedidas. En un precipicio siempre ras. Eres la prisión y la salida. Por esta razón debería dejarte. Pero es la razón para quedarme aquí. Intento. Eso que acabamos de escuchar fue Elemento de Enjambre, y también escuchamos Por Esta Razón de esta misma banda. Y pues así es esto, mis queridos educandos. Ha llegado el momento de decirles que si usted está desayunando, almorzando o comiendo un pequeño bocadillo, pues pase muy buen provecho, disfrútelo, sobre todo en compañía de nosotros aquí, esto que se llama Hacer Rock, con mucha buena música. Y ahora lo que sigue es Kill Aniston con esto llamado Afortunados, y después escucharemos Cuando Me Miras. ¿Ah? Perdón, después escucharemos Cuando Miras Hacia el Sur. Sabes bien que vale la pena esto recordar. sirvieron para pensarlo bien. Mi mente en pie, mis diablos saqué y solo vengo a aclarártelo. Pues sabes bien que siempre tú en mí podrás confiar. Y si lo soy, en un futuro piensa regresar. Pues sabes bien que vale la pena esto recuperar. Sabes bien que siempre tú en mí podrás confiar. Y si lo soy, en un futuro piensa regresar. Pues sabes bien que vale la pena esto recuperar. Está eso llamado Cuando miras hacia el sur, de Keith Aniston. Y antes escuchamos Afortunados, de esta misma banda. Y ahora nos vamos a ir con una banda que sí, no es gusto culposo, porque sí es una buena banda. La neta sí, sí rifa. Ellos son Reino, y lo que sigue ahora es Fluye, y después escucharemos Nunca me dejes. Empezamos a sentirnos diferentes sin querer. yo. Y ahora que te tengo, solo escucho al corazón, que suena idéntico a tu voz cuando acelero mis latidos. Por eso solo pienso en ti, solamente en ti. Desesperado por hacer todo un sueño real, donde no pueda despertar y tú no puedas alejarte, donde no tenga que esperar para verte. Eso se llamó Nunca Me Dejes, y antes escuchamos Fluye, de esta buena banda, igual mexicana, llamada Reino. Y ahora, para despedirnos, vamos a escuchar algo llamado Azul Oscuro, y después esta rola que me recomendó mi amigo Marco Machado, y que no he podido dejar de escuchar, esta rola que se llama Platique con mi Pistola, de esta banda llamada Zurdok, una muy buena rola, y por ahí dicen que va dedicada al señor Flavio Reyes, también, en los controles. Muchas gracias, señor. Sin usted este programa no sería nada, nada, nada. Y bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy, pero recuerden que mañana nos escuchamos en punto del mediodía, ya saben, aquí con mucha música rock. Por favor, vayan a nuestras redes sociales, déjenos un mensajito de si les gusta este programa, de qué les gustaría escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. No se despeguen de radiotvcrock.org porque tenemos una programación bastante variada para ustedes. Esto fue Cerrock, espero que la hayan pasado increíble. Yo soy Nico Trejo, nos escuchamos mañana. Perdido con Hey, hey, vamos a platicar.